Naruto y me creo Goku. Uso drogas que me llevan a la moon. Cuando grita la escucho con autotune. En de candy rompiendo libretas en mi room. Dos mal y dos perco y me creo Goku. Uso drogas que me llevan a la moon. Cuando grita la escucho con autotune. En de candy rompiendo libretas en mi room. Me creo Kakaroto. El LG, los skinny rotos. Real G, adicto a los totos. Me la vivo, tírenme fotos. Pecu, rola, pali, moli. Tengo mi esfera. Me chinga tu gata, manning, es tremenda cuera. Si me tiras, te subo el ki. Emprendado a los Mr. T. Ya mismo en Beverly Hills. Actuando con Ludacris. Me tira a tu puta y a sus amigas. Me chinga por pauta, nadie las obliga. Hacemos orgía, las dejo venía. Yo me vine adentro aunque no quería. Mercedes Benz, Porsche, Armani Chain, Dolce. Tengo un AK en el coche. Code y spray, hago el Porsche. Me compro una Glock, le puse el chipete. Con Tommy convete, ando el garete. Los palos fulete para que se meta. A tu gata le gusta que se le pete. Mercedes Benz, Porsche, Armani Chain, Dolce. Tengo un AK en el coche. Code y spray, hago el Porsche. Me fumo una seta y me creo Vegeta. El miedo lo dejo en la gaveta. Super cheta, vuelo como cometa. Kamehameha suena la 40. Dos malis, dos perco y me creo Goku. Uso drogas que me llevan a la moon. Cuando grita la escucho con autotune. En de candy rompiendo libreta en mi room. Dos malis, dos perco y me creo Goku. Uso drogas que me llevan a la moon. Cuando grita la escucho con autotune. En de candy rompiendo libreta en mi room. Tengo pali y percocé, code por si me da C. 512.10, la 42 peines de 10. En mi barrio me crié, yo nunca me le viré. A tu gata ni la miré, ya me busqué y me la tiré. Con un pato psicodón encima, con Richie cazuleado en el Bima. Super Saiyan escupiendo la rima, chingando con par de putas de Lima. Me creo Goku, Super Saiyan Blue, la moña rosita como Majin Buu. Codeína fría como un iglú, tu gato una puta de chinga mi crew. Vivo como los traquetos, los chavos escaletas los meto. Dragoño Z esqueleto, a ustedes no les tengo respeto. Tengo los palos con los poderes, callito me esclavo. A sus mujeres me creo Goku, me creo Vegeta, puñeta y el que me toca se muere. Vivo como los traquetos, los chavos escaletas los meto. Dragoño Z esqueleto, a ustedes no les tengo respeto. Esto así, rola, Win Blue Chip, enrola. Se da un paso en el dólar, mami cierra las doas. Dos malis, dos perco y me creo Goku. Cuando grita, la escucho con autotune. En de candy rompiendo libreta en mi room. Dos malis, dos perco y me creo Goku. Uso drogas que me llevan a la moon. Cuando grita, la escucho con autotune. En de candy rompiendo libreta en mi room. Yo sin me, yo como el de allí. Durante coach. Mis productores sí que están cabrones, hijo de puta. De la Real Music, baby. Dímelo Pani, dímelo Richie, dímelo Benji. Super Saiyan Flow, dímelo Royal Puñeta. Sin roncar. Porque es que yo no tengo que roncar un carajo, en verdad. Yo no tengo que roncar. La música habla sola, cabrón, ustedes lo saben. Y si me da con roncar, cabrón, se me va lo humilde. ¿Verdad? ¿Verdad? I'm not.